vamos a saludar, como decíamos, a la periodista María Florencia Alcaraz. Buenas tardecitas, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo va? Bien, bueno, vamos a hablar un poco de... Vas a participar en el Festival PAM. ¿Qué conoces del Festival PAM que se hace ya... es casi un breve clásico del periodismo y la literatura pampeana? Es nuestra cuarta edición. Sí, bueno, es un festival muy interesante que en un principio tuvo un foco muy vinculado a lo policial y eso me parecía súper interesante. Después también fue mirando para abrir hacia la literatura y el periodismo y es un espacio que lo empujan amigos, es un espacio que también está incentivando mucho un colega y amigo muy admirado que acaba de sacar un libro, que es Juan Carrá. Y eso, es un espacio, me parece, que de amigos, abierto también a compartir experiencias, a compartir trayectorias y, bueno, a intercambiar entre colegas, que siempre es bienvenido ese intercambio. Sí, en esta ocasión hay mucho de periodismo y por algo será el contexto político, suponemos que tiene su incidencia. Vos vas a estar en una mesa en la que vas a hablar de comunicación popular y nos gustaría que tires una primera definición de qué es la comunicación popular para vos, cómo la sentís y cuál es su actualidad. Bueno, ¿qué es la comunicación popular para mí? En lo particular, yo llevo adelante un portal de noticias que se llama LatFem, en el que hacemos periodismo feminista. Creo que una comunicación popular que se precie de tal, que se piense como tal, tiene que ser una comunicación feminista en los tiempos que corren y en el momento que está viviendo nuestro país, que en relación a la política y al momento histórico estamos viviendo una revolución de las mujeres y de los colectivos de la disidencia que hacen que bueno, nos obligan también a las comunicadoras, a los comunicadores, a pensar una comunicación popular que sea feminista. Así que un poco mi participación en el festival y en esa charla va a ser aportar algunos saberes y bueno, la experiencia de LatFem en relación a pensar una comunicación popular que además de popular sea feminista. Creo que sí, nuestra profesión está viviendo una de las crisis más graves e importantes en los últimos años, de la historia del periodismo en la Argentina. Una se cruza con colegas que tienen mayor trayectoria y, bueno, reconocen que no han vivido ni atravesado esta situación de despidos masivos, de recortes, de cierre de medios, de espacios que van desapareciendo y sobre todo puestos de trabajo, ¿no?, y de oportunidades laborales. Pero al mismo tiempo hay otra comunicación que emerge también desde la organización popular, que emerge desde los colectivos sociales, que emerge desde los sindicatos, que emerge desde los periodistas y las periodistas que fueron despedidos y despedidas y que se organizan, como es el caso de las cooperativas de comunicación, como tenemos la experiencia de Tiempo Argentino. Entonces la verdad que ahí hay como un mensaje auspicioso que nos obliga también a repensar el panorama de medios desde otro lugar, desde otra perspectiva, y que ante el ajuste, ante los despidos masivos, ante el cierre de medios y espacios de trabajo, también hay un cúmulo de colegas que estamos resistiendo a ese panorama tan hostil y estamos empujando espacios de comunicación para que esa pluralidad de voces, que me parece que no hay una democracia posible sin diversidad y sin pluralidad de voces en la Argentina y en ningún otro país, ¿no? Uh-huh. LatFem, ¿desde cuándo existe? LatFem surge después del primer paro de mujeres lesbianas, travestis y trans en Argentina, que fue el 19 de octubre de 2016, fue el paro. A partir de ahí nosotros empezamos a pensar en un medio que pudiera narrar en clave feminista lo que estaba viviendo nuestro país y la región sobre todo, y el 8 de marzo de 2017, que fue el primer paro internacional, una medida de fuerza que llevamos adelante las feministas con más de 50 países en el mundo, LatFem empieza a estar online, digamos, disponible, pero bueno, lo empezamos a pensar después de ese primer paro acá en Argentina. Creemos que, bueno, es una propuesta que surge, que está en Argentina, pero tenemos una red de colegas y de colaboradoras distribuidas a lo largo y a lo ancho de América Latina, miramos sobre todo la región en clave feminista. Es un portal que no solamente se encorseta en la agenda más tradicional de lo que son los temas de género, de la diversidad o los temas que frecuentemente suelen aparecer dentro de esa etiqueta, digamos, sino que trata de pensar también la política nacional, la economía, abrir un poco la agenda y pensar el feminismo como una forma de pararse frente al mundo que también es amplia y que no solamente denuncia y demanda cuando las mujeres o cualquier persona de identidad feminizada está oprimida, sino que el feminismo es un vector de resistencia frente a cualquier forma de opresión. Entonces, por eso también, y ahí volviendo a lo primero que charlábamos, es que una comunicación popular tiene que ser feminista, sin duda. Florencia, venís hablando de esta comunicación que tiene que ser feminista, ¿no? Con una mirada de género, claramente. Hace poquito tuvimos durante muchas horas y muchos días en los medios tradicionales y masivos de alcance nacional el tema de el debate por la legalización del aborto. ¿Has notado o ves algún cambio en estos medios que empiezan a incorporar de a poco una mirada más feminista, por lo menos en el lenguaje, o no? ¿O siguen tan tradicionales como siempre? Sí, yo lo pienso como en trayectos quizás más largos para poder también ser un poco optimista y no ser pesimista con todo. Pero bueno, cuando yo empecé a estudiar comunicación, yo soy egresada de la Universidad Nacional de La Matanza, de la carrera de comunicación social. Cuando empecé a estudiar comunicación, la verdad que el concepto, el término crimen pasional era un término que estaba a la orden del día y que no estaba en discusión. Que, bueno, era una pelea dentro de las redacciones, de los canales de televisión, que daban las periodistas feministas que existían y que siempre existieron y que discutían con sus jefes y con sus jefas que se incorporara la palabra que era femicidio, que ya existía dentro del ámbito de la militancia y dentro del ámbito político. Hoy, después de lo que fue la primera marcha por Ni Una Menos, hay cambios que podemos observar. La palabra crimen pasional ya no aparece en los titulares, o si aparece rápidamente es... hace ruido, sí. Claro, y digamos, el término femicidio ya dejó de ser un término solamente político o activista porque está incorporado en nuestro código penal cuando se incorpora el agravante por violencia de género en los asesinatos, digamos, esto desde el 2002. Entonces, me parece que hubo un cambio que yo identifico también acompañado por un proceso de ampliación de derechos y de una serie de legislaciones que transformaron culturalmente nuestro país. Digo, pienso en la ley de identidad de género, pienso en la ley de matrimonio igualitario, pienso en la ley que tipificó el delito de trata. Hubo un montón de cambios y pienso... en retrospectiva al momento en el que yo empecé a estudiar comunicación, por ejemplo. Entonces ahora estamos en un momento en que la palabra femicidio aparece en los titulares, que se incorpora a las voces de las feministas, algo que no ocurría antes, pero bueno, sigue habiendo resistencias y sigue habiendo como un trato discriminatorio, sexista muchas veces. Eso sigue estando porque el mundo en general es patriarcal. Sí, me parece que el cambio más fuerte que hubo es que la agenda de los temas de género irreversiblemente están los medios, digamos, nadie se puede hacer el tonto ni la tonta con este tema. Me parece que eso tiene que ver con la potencia que tuvieron las manifestaciones callejeras. Entonces los temas están, el tema o la cuestión es la forma en la que se los trata. Entonces está en la agenda nuestras preocupaciones, nuestras demandas, nuestras denuncias, pero todavía seguimos teniendo eso, pequeñas situaciones en las que aparecen discriminaciones, en las que aparecen sexismo, en las que aparecen reforzados estereotipos de género, en los medios, en la publicidad y en todos lados. Pero creo que algo ha cambiado y bueno, sobre esa base de transformación es la que estamos trabajando y es la que se está disputando. Creo que el feminismo en tanto narrativa es una disputa de sentidos. Y ha ganado, ha conquistado, en ese camino de batalla cultural, ha conquistado como palabras, términos, perspectivas que se han incorporado en los medios y eso Eso también es valorable y eso también es una conquista política. Podemos en general coincidir con esa mirada y saludarla además, pero te pregunto si no crees también que está ocurriendo un fenómeno de cierta restauración, vamos a decirlo así, sobre todo a partir de la potencia del movimiento feminista en la calle. Es como que se hubieran despertado algunos dinosaurios y eso también está ocurriendo en determinados medios de comunicación. ¿Lo ves así o no? Sí, totalmente. O sea, hay como un neomachismo, una reacción más virulenta al empoderamiento del colectivo feminista. Eso se ve, se vio en el Senado, se vio en la respuesta y en el rechazo, en el ninguneo que hicieron 38 senadores y dos que se abstuvieron, que omitieron la representación que tenían que tener de 2 millones de personas que estaban movilizadas en las calles y en todo el país, ¿no? Eso se vio en la respuesta del Senado, se ve en esto que mencionan ustedes también, en la organización, en las organizaciones, sobre todo católicas y evangélicas, que están como teniendo cada vez más presencia, incidencia, tratando de frenar leyes, como lo hicieron con el aborto, y también en los medios de comunicación con distintos representantes que hacen eco de esas voces. Es como un movimiento de avances y de resistencias del otro lado por parte de estos sectores, que no es solamente local, o sea, no es un fenómeno local, es un fenómeno regional, y que nos tiene a las feministas, periodistas y al medio general bastante alerta, lo cual hace que nosotras redoblemos un poco la apuesta en la organización, en la comunicación y en todo, porque es realmente preocupante también la atmósfera que generan estos espacios, estos sectores que son totalmente antidemocráticos, digamos. Han ocurrido durante todo el proceso de debate situaciones que fueron muy violentas, muy agresivas por parte de estos sectores, con chicas que llevaban el pañuelo verde y demás. Entonces, sí hay una preocupación en torno a esta reacción. Ya ocurrió cuando fue el primer Ni Una Menos, después de esa manifestación tan masiva, hubo una reacción más violenta y más virulenta por parte de muchos, de los varones en general, digamos, de los casos y las historias que fueron ocurriendo de femicidios después de Ni Una Menos, fueron muy crueles, y yo creo que hay una respuesta también a disciplinar a las mujeres que se empoderan o que liberan potencias organizadas. Eso es lamentable, pero es así. Sí, me parece que para observar y analizarlo no hay dudas de que las masculinidades o el sistema patriarcal, si lo queremos llamar así, está en crisis. El tema es que las crisis no siempre significan un fin de esos ciclos, sino que significan un reacomodo, un cambio, y en ese cambio es esto que vos señalabas que está ocurriendo y que preocupa. Florencia, vos decís que es sistemático estas reacciones ante las grandes movidas que han hecho las mujeres en los últimos años. Pienso Ni Una Menos, después de cada encuentro de mujeres, los encuentros nacionales, ahora con el tema del aborto, que fue como movió muchísimo, como no había movido casi nada. ¿Lo tienen más o menos estudiado o visto estas reacciones? Sí, son sistemáticas y ocurren, como te decía, en la región. En Perú, en Paraguay, estos sectores que intentan activar contra y militar contra lo que ellos denominan ideología de género, se replican en todos los países de la región con muchísima más fuerza. Y estamos también en un momento que los estados nacionales en la región, en América Latina y el Caribe, se están patriarcalizando. O sea, en este momento no tenemos ni una presidenta mujer, por ejemplo. Es un mensaje también corporativo hacia las estructuras patriarcales. Entonces estamos en un momento que es complicado y que, sin embargo, porque me gustaría ser como optimista también en esto, en el movimiento feminista ha logrado en este contexto de un gobierno conservador, de derecha, neoliberal, que plantea un ajuste económico total, ha logrado que se discuta durante 5 meses un tema que es histórico de la agenda, de nuestra agenda. Entonces, hay una posibilidad de ampliación de derechos siempre que hay un pueblo organizado, me parece, pero estamos en una atmósfera que es que atraviesa a toda la región, que es conservadora, que no solamente la región, de Estados Unidos para abajo, desde el triunfo de Trump para abajo, pensar eso, ¿no? Y pensar esto, cuando gana Trump las elecciones, la primera manifestación la hicieron las mujeres en Estados Unidos en repudio a su presidencia. Entonces hay como estos movimientos de acción, reacción y reacomodo y de nuevas resistencias que empiezan a aparecer. O sea, se habla del fenómeno de la feminización de la pobreza y al mismo tiempo también se habla del fenómeno de la feminización de la resistencia, ¿no? Como que está conviviendo esas dos cuestiones al mismo tiempo, esas dos coordenadas, y en ese camino nos toca también comunicar y poder contar. Denunciar, o sea, nosotros hablamos de un periodismo, para retomar también el tema que nos convoca, un periodismo que pueda hacer una denuncia, un periodismo que pueda hacer una demanda a quienes tengan responsabilidades con estos temas, y un periodismo que también pueda hacer eje en el deseo, en todo lo que nosotras hacemos por estar vivas, que es muchísimo. Estamos conversando con María Florencia Alcaraz, que es periodista, y te cambio un poquito de tema, pero no tanto, más vale. ¿Qué reflexión haces respecto de, y además que podés contar alguna experiencia personal, para la comunicación popular, el asunto del financiamiento, la autogestión, la creación de fuentes laborales? ¿Qué tenés para contar de lo que has ido viendo y experimentando en este tiempo? Bueno, creo que es que al haber tantas periodistas que se han quedado sin trabajo, en el caso de la TFEM, por ejemplo, empezó siendo una iniciativa de 5 compañeras y de las 5, 3 habíamos sido despedidas de distintos lugares, de distintos medios. En particular yo había sido despedida de Infojus Noticias, que era un portal de noticias del Ministerio de Justicia que se desmanteló con el cambio de gobierno. Otra compañera había sido despedida de CN23, bueno, y así. Entonces, me parece que hay posibilidades de autogestión y de formas alternativas de financiamiento, digo, que son muy amplias y diversas, desde la postulación a financiamientos internacionales, como también, no sé, nosotras para ir a cubrir el Encuentro Nacional de Mujeres de Chaco hicimos unas remeras con frases feministas y las vendimos, y eso permitió poder pagar a una fotógrafa y poder pagar parte de nuestra cobertura. Uh-huh. Entonces, digo, hay alternativas, no son las mejores y las ideales, pero hay como esas iniciativas que también son importantes. Y otra cosa que para mí también es muy importante en estos tiempos es poder establecer alianzas con otros medios. Nosotras trabajamos de manera aliada con varios medios, uno es Tiempo Argentino, otro en una acción particular que hicimos de cara al Mundial fue Cosecha Roja, trabajamos también con el Cohete de la Luna, digamos, las alianzas en este momento tan hostil que vivimos los periodistas, las periodistas son fundamentales para poder hacer investigaciones, trabajos y demás. Muy bien. Por supuesto que agradecemos el contacto, podremos verte en vivo y en directo y escucharte en el marco del Festival PAM, y te pido al final, como egresada de la Universidad de La Matanza, una reflexión sobre este particular momento de la educación universitaria, la educación pública. Uf, bueno, es un momento también lamentablemente hostil para las universidades públicas. Ahí había unas demandas o una campaña que circulaba en internet en el que cada uno compartía de qué universidad era, de dónde había egresado y bueno, demandaba, ¿no?, la defensa de la educación pública universitaria. Yo creo que más allá de haber egresado o no de una universidad pública, a la universidad pública, a la educación pública en todos sus niveles la defendemos todas y todas, porque digo, tiene que ver con la producción de conocimiento en el más amplio de los sentidos, con también la posibilidad de construcción de un pensamiento crítico. Estamos en un momento crítico y es, digo, para pensar también todo lo que se está haciendo, en todas las universidades hay acciones públicas de resistencia y de clases abiertas. Hace poco me tocó pasar por la UBA en una clase abierta que se hizo, una cátedra libre de colectivo travesti trans. Digo, también se está llenando de conocimiento, porque no es que están inactivos los y las docentes, sino que están en paro. Y bueno, ya van a ser casi un mes de esta situación. Es terrible, y es terrible pensando en los medios, que nuestra principal fuente de información sobre esta situación son las redes sociales, porque en los medios de comunicación hegemónicos no aparece esta noticia, ¿no? María Florencia Alcaraz, muchas gracias, y si querés agregar algo más, más vale que te escuchamos. Bueno, no, estoy también muy agradecida de estar invitada para este festival, así que nos estaremos viendo el jueves en el sindicato de prensa, en esta charla, y después los 3 días, 4 días que dura el festival. Gracias de vuelta. Un abrazo grande. María Florencia Alcaraz, que va a estar este jueves en el Festival PAM, en la mesa que debatirá sobre comunicación popular y en la que también va a estar nuestra compañera.